mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas. Blinken visita el Medio Oriente y advierte que la guerra en Gaza podría hacer, cito, metástasis fácilmente y convertirse en una guerra regional. Esta nota de Democracy Now. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha regresado a Medio Oriente para reunirse con líderes de toda la región. Durante una parada en Qatar, Blinken advirtió que la guerra en Gaza podría, cito, hacer metástasis fácilmente y convertirse en una guerra regional. Sin embargo, si bien Blinken está pidiendo públicamente una desescalada del conflicto, el gobierno de Biden sigue recibiendo críticas por enviar más armamentos a Israel al tiempo que lleva a cabo sus propios ataques en Irak y Siria y contra los rebeldes hutis de Yemen. El viernes, el primer ministro de Irak amenazó con expulsar del país a los soldados estadounidenses después de que el líder de una milicia respaldada por Irán muriera en un ataque con drones que Estados Unidos lanzó en la ciudad de Bagdad. Esta es una nota de Associated Press. Blinken pide a Israel tomar medidas para proteger a los civiles en Gaza. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó el martes a Israel a tomar medidas para proteger a los civiles, permitir la entrada de más ayuda a Gaza y trabajar con líderes palestinos moderados, afirmando que los países de la región solo invertirán en la reconstrucción de Gaza si hay un camino hacia un Estado palestino. El funcionario estadounidense afirmó además que fue totalmente claro en que los palestinos deben poder regresar a sus viviendas, cito, tan pronto como las condiciones lo permitan, y que Estados Unidos se opone a cualquier propuesta de reasentarlos fuera del territorio, como han mencionado algunos miembros ultraderechistas del gobierno israelí. Blinken también rechazó el intento de Sudáfrica de acusar a Israel de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, calificando las acusaciones de infundadas y afirmando que distraen de la misión de mejorar las condiciones humanitarias en Gaza. Sostuvo que el intento es, cito, particularmente chocante, dado que Hamás y otros grupos palestinos piden abiertamente el exterminio de Israel. Entre tanto, Israel continuó su ofensiva de exterminio en Gaza con intensos bombardeos y combates que obligaron a huir a los palestinos y entorpecieron los intentos de los grupos de ayuda de enviar ayuda humanitaria. Blinken dijo que cuenta con los compromisos de cuatro naciones árabes y Turquía para ayudar a reconstruir Gaza después de la guerra. Sin embargo, esos países también quieren ver el final de los combates en Gaza y medidas concretas para la creación de un Estado palestino junto a Israel, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido que no permitirá. Sigue habiendo amplias diferencias entre Estados Unidos e Israel sobre cómo se gestionará la franja de Gaza cuando y si sus actuales gobernantes de Hamas sean derrotados. Las autoridades estadounidenses han pedido que la autoridad palestina, que ahora gobierna zonas de Cisjordania ocupada por Israel, asuma el control de Gaza. Los líderes israelíes han rechazado la idea, pero no han presentado un plan más concreto más allá de un control militar sobre el territorio por tiempo indefinido. Israel debe dejar de tomar medidas que socavan la habilidad de los palestinos de gobernarse a sí mismos efectivamente, dijo Blinken, tras reunirse con líderes palestinos. Cito, Israel debe ser socio de los líderes palestinos que están dispuestos a liderar a su pueblo y a vivir lado a lado en paz con Israel, añadió. La violencia de los colonos, la expansión de los asentamientos, las demoliciones de viviendas y las expulsiones lo hacen más difícil, no más fácil, para que Israel consiga una paz y una seguridad duraderas, añadió. Blinken también intenta evitar una guerra abierta entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah tras un ataque en Beirut la semana pasada atribuido a Israel que mató al número 2 de Hamas. Ambos bandos han recrudecido sus intercambios de fuego. Hezbollah dijo el martes que había atacado con drones explosivos el centro de mando militar israelí en la localidad de Safed, un ataque que se adentraba en territorio israelí más que otros de la milicia libanesa. El ejército israelí dijo que un dron había caído en una base al norte sin causar daños, lo que sugería que había sido interceptado. No identificó la base. Estados Unidos ha presionado a Israel para que reduzca su ofensiva en Gaza a operaciones más precisas contra Hamas, pero el ritmo de muerte y destrucción ha continuado prácticamente igual, con varios cientos de palestinos muertos al día, según responsables de salud en Gaza. Israel ha prometido continuar hasta que haya destruido a Hamas en todo el territorio en respuesta al ataque del 7 de octubre. Aún así, después de 3 meses de combates, Hamas mantiene una firme resistencia. El ejército israelí dice que ha desmantelado la infraestructura de Hamas en el norte de Gaza, donde amplias extensiones han sido arrasadas. Pero los combates continúan allí contra lo que Israel describe como pequeños grupos milicianos. La ofensiva se centra ahora en la ciudad sureña de Yan Yunis, donde las fuerzas de tierra llevan semanas combatiendo y varios campos de refugiados urbanos en el centro de la franja de Gaza. Nota de Associated Press. Había avanzado la bandera partida de la Rosa Palestina, canto a cuelar el Vietnam. El Centro Cultural de México en Santana, Radio Santana, Latinx Parenting, Justicia en Palestina de Orange County y la organización Yala Indivisible invitan a evento en solidaridad con Palestina, aquí en el Centro Cultural de México, este jueves 11 de enero, de 5 a 8. Recuerden, el centro está localizado en el 837, al norte de la calle Ross, aquí en Santana. Vengan a escuchar en pláticas lo que significa estar en solidaridad con Palestina, con activistas en el movimiento para una Palestina libre y un mundo mejor para la comunidad migrante. Tendremos la participación de Esther Hernández, profesora de la Universidad del Estado de California. Esther también colabora con Radio Santana y es parte de el Noticiero Popular. También Pedro Ríos, del Comité Amigos de América, del programa de la Frontera México-Estados Unidos. Estará presente también Omar Curón, de Justicia en Palestina, del condado de Orange, entre otros. Tendremos, además de las pláticas, actividades artísticas y alentamos el uso de las mascarillas para estar más cómodos y seguros todos. Y repito, el jueves 11 de enero de 5 de la tarde a 8 en el Centro Cultural de México, aquí en Santa Ana. Si quieren saber de lo que sucede en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino y cómo esto se conecta con las luchas de inmigrantes aquí en Estados Unidos, vengan a este evento, no se lo pierdan. Como una pesadilla recurrente allá en Cisjordania, repetidas incursiones israelíes que destrozan calles y destruyen viviendas en Jenin, un centro de resistencia, parecen destinados a hacer de esta ciudad una inhabitable. Esta nota de Los Angeles Times: cuando llegan las redadas, suceden muchas cosas a la vez en este campo de refugiados palestinos en la ocupada Cisjordania. Los residentes gritan y acorralan a sus familias. Muchos huyen a pie, mientras que algunos corren hacia un lugar seguro en automóviles, tocando la bocina para despertar a los demás antes de acelerar el motor. En lugar de un llamado a la oración, los altavoces de las mezquitas chisporrotean con advertencias de otra incursión del ejército israelí. Luego está el estruendo de la clave del Fa del bulldozer D9. Ese es el sonido que escucha Isa Awil, de 33 años. Sabe que es el preludio de un ataque de destrucción que convertirá los caminos del campamento en un pantano revuelto de barro, asfalto agrietado y tuberías rotas. La mañana después de una de estas incursiones, Awil se subió al minicargador de un amigo para intentar volver a coser la calle y dejarla en condiciones utilizables. Pero no tenía mucho sentido. A raíz del ataque de Hamas al sur de Israel, el ejército israelí no solo invadió Gaza, sino que también intensificó los ataques en áreas que considera fuentes de resistencia armada palestina en Cisjordania. El campo de refugiados de Jenin, un barrio destartalado y claustrofóbico, de edificios antiguos y calles laberínticas, ha sido el principal objetivo de esta estrategia de Israel. 23, 24, he perdido la cuenta de cuántas veces he hecho esto desde el 7 de octubre, dijo Weil, mientras empujaba un montón de mampostería lejos del frente de una tienda. Luego bajaba el cucharón del cargador para apisonar la tierra. Dijo: precisamente el otro día recibió un mensaje de un oficial de inteligencia israelí asignado a monitorear el campamento, advirtiéndole, cito, que no debería molestarse en reparar las carreteras, ya que volveremos muy pronto. Israel ha atacado el campo de Jenin más que cualquier otro lugar de Cisjordania, matando al menos 78 palestinos aquí desde que empezó la guerra. Esto representa alrededor de una cuarta parte de todos los palestinos de Cisjordania que han muerto en ataques del ejército y los colonos desde que comenzaron las hostilidades, según las Naciones Unidas. Israel dice que los ataques tienen como objetivo prevenir, pero los residentes y los grupos de derechos humanos dicen que las campañas militares en Jenin han sido las más destructivas de todas las acciones israelíes fuera de Gaza, donde, según se informa, el número de muertos palestinos superan ya los 23.000. Los residentes de Jenin insisten en que la intención es castigar colectivamente los centros de resistencia y dejarlos inhabitables. E Israel también atacó el Teatro de la Libertad, fundado en 2006 y que se ha convertido en una piedra de toque cultural, dijo Ahmad Tobasi, que es el director artístico del teatro. Dijo: todo está destruido y no sé por qué. Esto es un teatro, no es una base militar, no es una casa terrorista, dijo. Añadió que estaba entre más de 100 hombres detenidos por los israelíes, que lo arrestaron delante de sus hijos, le vendaron los ojos y lo llevaron a un puesto de control cercano, donde, según dijo él, y otras personas fueron golpeados. El director del teatro, Mustafa Sheta, permanece detenido y no se sabe nada sobre su paradero, dijo su familia. Layan Yalamén, de 14 años, estaba en el dormitorio cuando empezaron las redadas y junto con su madre, Sanadí, y sus hermanos, incluida Ayla, de 11 meses. Cuando las balas atravesaron la ventana y la pared, los niños comenzaron a gritar y se metieron en otra habitación. El buen estudiante Layan espera ser médico algún día, pero durante el último mes no había podido ir a la escuela porque los padres tenían demasiado miedo de enviar a sus hijos. La escuela ya no existe, mis amigos se han ido. Empezó a llorar, parece como si no tuviéramos una infancia, dijo Layan. Esta nota del corresponsal extranjero y fotógrafo de Los Angeles Times, Marcus Jam, que contribuyó a este informe. Y en noticias de inmigración, más de 6,600 migrantes murieron en 2023 intentando llegar a costas españolas. Esta nota de la prensa europea, un total de 6,618 personas migrantes fallecieron en el año 2023 intentando llegar a las costas españolas, la mayoría de ellas, 6,007, en la ruta canaria. Esto supone un incremento del 177% con respecto al año pasado, cuando se registraron 2,390 muertes. El 2023 se convirtió así en el año más mortífero desde que se tienen registros. Y un saludo fascista en mitin en Roma provoca indignación. Los políticos de la oposición en Italia exigen saber por qué la policía no intervino ante un gesto prohibido. Esta nota de la prensa asociada. Los políticos de la oposición en Italia exigieron el lunes que el gobierno encabezado por la primera ministra de extrema derecha, Giorgia Meloni, explique cómo cientos de manifestantes pudieron realizar un saludo fascista prohibido en un mitin en Roma sin intervención policial. La manifestación del domingo por la noche en un barrio de clase trabajadora conmemoró el asesinato en 1978 de dos miembros de un grupo juvenil neofascista en un ataque reivindicado más tarde por militantes de extrema izquierda. En un momento de la manifestación del domingo, los participantes hicieron un saludo con los brazos extendidos que recuerda a la dictadura fascista de Benito Mussolini. Cuando la legislación de posguerra, el uso de simbolismos fascistas, incluido el gesto con los brazos extendidos, conocido como saludo romano, está prohibido. La jefa del Partido Demócrata, Eli Schlein, que encabeza el mayor partido de oposición en la legislatura, estuvo entre los que exigieron el lunes que el ministro del Interior de Meloni compareciera en el Parlamento para explicar por qué la policía aparentemente no hizo nada para detener la manifestación. Schlein y otros indignados por el saludo observaron con ironía que el mes pasado, cuando un espectador de la Scala de Milán gritó «¡Viva la Italia antifascista!», fue rápidamente rodeado por la policía del Escuadrón Antiterrorista de Italia. Entonces, y cito, dice, si gritas «Viva la Italia antifascista» en un teatro, te identifica la policía. Si vas a una reunión neofascista con saludos romanos y pancartas, no lo hará, publicó Schlein en la plataforma de redes sociales X. Dice, Meloni, ¿no tienes nada que decir? El canal de televisión estatal RAI informó el lunes por la noche que la policía italiana estaba investigando el saludo masivo. Y la Corte Suprema de Estados Unidos accede a considerar una apelación presentada por Trump después de que Colorado le prohibiera aparecer en las papeletas de las primarias presidenciales. Esta nota de Democracy Now. La Corte Suprema de Estados Unidos accedió a considerar una apelación presentada por Donald Trump después de que la Corte Suprema de Colorado dictaminó que el expresidente no reúne los requisitos para presentarse como candidato en las elecciones primarias presidenciales de dicho estado. Los jueces decidirán si Trump violó la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución por su papel en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Los alegatos orales se expondrán el 8 de febrero. Y mientras tanto, el presidente Biden ha expresado que Trump representa una amenaza para la democracia. En su primer discurso de campaña de 2024, Biden habló con Valley Forge, estado de Pensilvania, en víspera del tercer aniversario de la insurrección del 6 de enero del 2021, y dijo, y cito, "La campaña de Donald Trump gira en torno a él, no a Estados Unidos, no a ustedes. La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Él está dispuesto a sacrificar nuestra democracia para llegar al poder". Biden viajará este lunes a la ciudad de Charleston, estado de California del Sur, para pronunciar un discurso en una iglesia metodista africana episcopal, Emanuel, donde en 2015 el defensor de la supremacía blanca, Dylan Roof, mató a disparos a 9 feligreses afroamericanos. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Camino. Si la carga vendo, mi Dios querido, traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también la yegua va, al presentir que en su cantante advierte solo la alegría. En el sol le sorprende la luz del día. Y el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Si oye este lamento, ¿por quién? De mi desdichado borinquén. Y triste, al guibarito va, andando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquén, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquén, oh tierra de leve, aquí al cantar el canto te llamó la perla de los mares. Completamente nuevo de plástico en el agua. Los investigadores encuentran nanopartículas en productos embotellados en cantidades mucho mayores de lo esperado. Esta nota de Los Angeles Times. Parece que en cualquier lugar donde los científicos buscan plástico, lo encuentran. desde el hielo de la Antártida hasta las primeras deposiciones producidas por los bebés recién nacidos. Ahora los investigadores están descubriendo que la cantidad de plásticos microscópicos que flotan en el agua potable embotellada es mucho mayor de lo que se creía inicialmente. Utilizando una sofisticada tecnología de imágenes, los científicos del laboratorio Lamont Doherty de la Universidad de Columbia examinaron muestras de agua de tres marcas populares, no nos dicen cuáles, y encontraron cientos de miles de trozos de plástico por litro de agua. El 90% de estos plásticos eran lo suficientemente pequeños como para calificar como nanoplásticos, que son motas microscópicas tan pequeñas que pueden ser absorbidas por células y tejidos humanos, así como cruzar la barrera hematocefálica. La investigación, que fue publicada el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Science, plantea nuevas preocupaciones sobre los efectos potencialmente dañinos para la salud de los nanoplásticos y la prevalencia de los nanoplásticos. Los investigadores descubrieron que la cantidad de tales partículas eran de 10 a 100 veces mayor de lo estimado anteriormente. Aquí hay una cita de Naixin Qian, que es un estudiante de posgrado en química de Columbia y autor principal del estudio, y dice, y cito, durante mucho tiempo antes de este estudio, en realidad pensé que lo que había dentro del agua embotellada, en términos de nanoplásticos, eran solo unos pocos cientos de partículas de PET. Resulta ser mucho mayor que esto, dijo. El PET, que es el tereftalato de polietileno, es un tipo de plástico transparente que se utiliza habitualmente para botellas de agua de un solo uso. Los microplásticos, que son partículas que varían de un micrómetro a 5 milímetros de tamaño, se han documentado varios años en el agua embotellada y del grifo, pero la identificación de nanoplásticos, que son las partículas que miden apenas 1,000,000,000 de metro, está haciendo sonar las alarmas. El tamaño increíblemente pequeño de las nanopartículas les permite comportarse de manera diferente que piezas de materias más grandes, dijo Beisan Yan, que es un químico ambiental de Columbia y coautor del estudio. Y como resultado, dijo Yan, incluso si no son tan tóxicos en un tamaño de partícula más grande, cuando se vuelven más pequeños se vuelven tóxicos, porque pueden interferir en las células, en los tejidos y dentro de los órganos. La investigación sobre los efectos del plástico en la salud humana está todavía en sus primeras etapas. Solo recientemente los científicos han identificado la presencia de plásticos en los cuerpos y órganos de las personas. Pero la investigación en otros animales sugiere una influencia fuerte y negativa en la salud. Un estudio de laboratorio con peces y roedores se demostró que los microplásticos interfieren en el desarrollo, la capacidad, la salud reproductiva, la salud intestinal, los niveles hormonales, las respuestas inmunitarias, el corazón y más. Los autores del estudio utilizaron un nuevo tipo de microscopio para poder visualizar la vibración de las moléculas, para analizar las nanopartículas frente a una biblioteca de 7 plásticos comunes. Y el equipo de Columbia también está colaborando con otras instituciones de investigación para medir los nanoplásticos en tejidos humanos y tratar de comprender sus efectos sobre la salud. Thank you.